gatilleros, dicen que son gatilleros. Welcome to the remix. Dicen que son atrevidos y que tiran pa'lante. No traten de medir fuerza, no sean ignorantes. Si no van a guerrear, se van a echar para atrás. Deja ya de estar roncando si no va a hacer nada. Vamos a ver qué dan, tírense pa' acá. Se juntaron los de calvo con la sociedad. Existen gatilleros que roncan y en la calle no componen. Esos que si no tienen pastillas no hay cojones. Esos que hablan mierda en cantidad por montones. Pero cuando los pillan se cagan en los pantalones. Yo no soy gatillero, pero lo que yo conozco, todo el mundo está al día, todo el mundo tiene su kiosco. Si suelto un cheque te caes al grandio tosco. Tú me conoces a mí, pero yo a ti no te conozco. Yo me busco más que un par, tengo un par de cosas salgas. Roncan de bichote y en verdad son las banalas. Yo a cualquiera lo barro, sea duro charro. Va tu vida costeando y no tiene ni un carro. ¿Y saben qué? Yo tengo pales anormales, millonarios internacionales. Conexiones que si te cuento soy muy leales. Si lo tuyo mueven kilos, los míos quillales. Hasta ahora con los míos no he cambiado. Sigo en el barrio posteado, caminando con el ego al lado. Maquinón, parqueado, mi prendón cicalao. En el mismo lugar que cuando estaba pelado. La calma. Gatilleros, dicen que son gatilleros. Gatilleros y tienen miedo salir a cazarme. Gatilleros, dicen que son gatilleros. Cuando entro se siente la presencia. Es la voz que cuando suena lo silencia. El dinero mezclado con la experiencia. El mejor está sonando, así que reverencia. Y bienvenidos a mi nueva temporada. Enemigos en fila mientras yo hago mi entrada. El Mesías me dijo que hoy es el día de enterrar a Don Omar y a toda su compañía. El orfanato no es grato de andar en tus zapatos. Y hablar de Coscuyuela nunca sale barato. Yo Puri, Lebron estás callando a Curi. Y a tu espera no estamos. Bastante de furia es el muro, el cianuro, la voz del puro. Y llevo años metiéndoles danza, futuro resisto. Más de lo que el hombre haya visto. El único rey de reyes se llama Jesucristo. Respeto a la vida, sin miedo a la muerte. Aquí esperando calladito que te suelte para romper. Par de loco hablando mierda y disparate pa' hacer nombre. Y que abusando y juntándose con combos son más hombres. Si lo vas a hacer, dáselo todo en la cara. Pero no se te olvide que aquí todo el mundo dispara. La vida te cambia cuando aprendes a matar. Salgo a buscar gatillero a domicilio con la pala para el suicidio. No siga hablando mierda porque te come los vidrios. Hazte el payaso pa' desmontarte en el truco. R15 por con eso lo machuco. Tú recreas una jodienda y yo te hago el tributo. Los que te lo mamaban llorarán de luto. Se cree que vuelan, pero cogen pela. Tienen corta las espuelas y terminan vomitando la ustedes muela. Ustedes no son gatilleros, capos menos. Que para el que tenga freno. Me llamaron para remix y no quería tirar. Pero le puse el chip al lápiz y en su mismo tema le metemos. Es un himno y la calle no quiere tu egoísmo. Y está cabrón que yo lo mata todo en su mismo ritmo. Me tiran con quien sea, ni que con los del momento. Si al final el mejor que tiró los versos fue Tempo. Serpientes se arrastran por el suelo ardiente. Y cierran los ojos cuando disparan en su mente. Se creen que son gente, la calle está caliente. Dicen que son ni que gatilleros. ¡Viente! ¡Viente! En el plan que no, ellos siempre tratarán. Se apuntan un par de muertos bloqueando gente en Instagram. Te destapo, aunque se junten tres o cuatro. Entre todos los que me tiran no hacen un guapo. Ellos jalan a correr si ven que exprimo el mapo. Y todos para el túnel, atentamente chapo. Cuando viajo y trabajo, el material sin un tajo. Todos son de seguir con las caras para abajo. ¿Quién de estos cabrones me paga un carajo? Pon tus manos en el aire y con el dedo para abajo. Con el dedo para abajo, sigo intentando. independiente sin gente, nadando contra la corriente. No te vayas a pegar a la orilla del puente, detente. Luyan, que pasa el siguiente. ¡Ah! Gatillero Barquilla, por más que te cambie la zapatilla, sigue siendo el más bobo de la pandilla. No hay ticket para gastar, pero aguanta Instagram. Todas las fecas que tú le puedas frontear. Carga bichos, me brincan o yo los brinco. Andan con corta, me ven y me saludan. Trinco la bruja, ahora la llave de presión. El problema sin solución. Andamos dando martillo, sin ser carpintero. Ponte bruto por meterte en la cara un peine entero. Ey, al que se le sube el conflay, le vamos a darle un tour de la 6-5 a Coupé. El clon de Lele, eso dicen cuando les duele. Que no hay títer en la calle, que yo se lo aniquile. No te han dicho, bájale a los caprichos. Que Kendo, tú eres el dios, pero de los mamabichos. Ey, gatilleros, dicen que son gatilleros. Gatillero y tiene miedo salir a cazarme. Gatilleros, dicen que son gatilleros. Gatillero y tiene miedo salir. Vine a llevar más dos o tres, que el barco está grande por un solo pez. Eso tíreme todo a la misma vez. Que después que los barratos y les pase el recibito a todos como es, van a ver que no tengo pana y que nada les desconté. Yo socio, me han hecho más de 30 negocios para firmarme, pero chico panel, yo no me asocio con tres face. Se sabe de pegarte al DF, que el chicarití lo barra sin jefe. Soy yo el experto. Podrás llevar 40 conciertos en Arabia, pero ustedes no suenan aquí en Puerto. Es el chamaco de la nueva, el de la cholo tengo eva. La mente super dotada que ya les pasó la prueba. GTA, dicen que mueven cosas por eBay. Llaman teque con las carteritas fake. Adentro el iPhone 6 y un par de sacos. Miel mute no es caco, son anuncios engañosos como Daco. Díselo Luyan, me meto pa' la alfombra en el Ford One. Esto es Carola y es que donde pisa sola en los sabán. Me dicen loco porque aquí se fuma como en Amsterdam. En los 100 mil de la puesta los explotamos los San Juan. Ninguno se para al lado mío, los tengo aborrecidos. Estoy abusando como Osvaldo Río. No saben dónde están metidos. Tírame el que quiera que se va con Pucho y Zika Barrio. A mí me dan lo mismo, yo los nombro. Baby, hagan espacio, que PR es pequeño pa' tantos escombros. A mí no me impresionan ni me asombro, pero que suba la vista todo el que me miraba por encima del hombro. Estos caballos no salen del camadero. Se soltó el gatillero a quitarle el martillo a los carpinteros. No pueden pulsar si no tienen mollero. Que yo solo voy a mi contrato el género entero. Cabrones, ¿dónde están? ¿Cuándo piensan bajar para San Juan? Mejor quédense empujando carritos en San. Se me alzan, después me ponen care San San. Chita, ¿quién te manda a seguirle los pasos a Tarzán? El del estilo que no lo deja dormir tranquilo. Estoy puesto para los jefes, no para los pupilos. Y eso es Danger, llegó el Avenger, el que va a desmantelarte tu Power Ranger. Como yo no hay quien nazca, usted es un rasca. Cabrón, esto acá arriba está más frío que Alaska. Siente la avalancha, aquí no hay revancha. La MVP sigue haciendo lo que le sale del bicho en la cancha. Gatilleros, dicen que son gatilleros. Gatillero y tiene miedo salir a cazarme. Gatilleros, dicen que son gatilleros. Gatillero de cartón, abre el peso el presidente. Millonario con poder, eso es evidente. Llegando tus antecedentes, lamentablemente tú no jalas gatillo ni mata gente. Usted todo, son una mafia sin recursos. A la hora en la verdad, todo le falla el pulso. Prendieron pa'l desfile viendo la movie Bruce Willis. Y volviendo a nacer, vas a ser como el chili. Lo mío no, lo mío son las baby y los booty. Ustedes jalan, yo sé, pero en Call of Duty. Así que hice, que lo mejor que hice fue montar mi compañía donde no acepto lombrices. Va a serte sincero, voy a hacer lo que el duro me dice. Voy a dejar lo que se tiren pa' partirle las narices. Pónganse pa'l trabajo y dejen la hipocresía. A mí no me saluden, van a hablar de espalda mía, cabrón. Un asesino a suelto, el seguro clave de un fulete Spider. Guantereta y los palos dentro un bulto como Tiger. Con la grapadora grapo, vestido de conserje con un mapa. Pon una prueba y te salgo bajo tierra como el Chapo. Nunca me ha temblado la mano el papá del Vaticano. Con camisa y fuerza, acabo de salir del campo estrano. Medicado sin los papeles, toco y llama a la L. Que andamos un montón en fila, Flow México, los carteles. Cada vez que salgo en la escena dejamos una catástrofe. No le ronque a Cubana Fidel Castro. Esta era rimando y articulando, soy el astro. Y a ti aquel al otro los atrás. El señor de los escas y poniendo a temblar a todo el que no se acople. El que trate de comerse el bizcocho y las velas sople. Pa' quedar sin ganancia, le doy al que las piezas te financia. El tiro que mato a Kennedy a larga distancia. Hey, raperitos chipiquitos en la careta, no compite la chipeta dentro de la jipeta. He visto muchos farfulleros roncando de gatillero, pero salen pa' la pista y les dan como pandereta. A mí no me vendan falsas historietas. Duro no esté en el palo, duro es el que gatillo aprieta. Y este género está lleno de paquete y nadie se empaqueta con el que las escribe y las interpreta. Si es que quieren tirarle a alguien, tírenme a mí. Manen, a mí me sobra el tiempo, para ustedes estoy free. Estamos bajando un movie, dicen los teletubbies. mis sillón piel mis enemigos. Que me bajen el zipper si no se llevan conmigo. Total, yo vivo chilling, culo black y perco haze. He volado el 2015, imagina el 16. Yo vine pa' quedarme, los haters van a odiarme. No me hablen del lápiz, el bicho tienen que mamarme. De los compositores soy el más que pega tema. Desde la calle me hizo, hasta yo soy un problema. Y tú me hablas de Helio, de Zika y de Kendo. No puede ser pretecho si no llegan a Nintendo. El jefe de la nueva, y lo sabes tú. Yo voy a que mi Kardashian aplasta tu baby boo. Póngase la mano en el pecho, como si esto fuera un himno. Y hagan acto de reverencia al suelo. Bajen las miradas que llegó su majestad. Con un capo hago mi entrada. Quieren todo guantear conmigo, pero no tienen pegada. Llegó Floyd, el papá de estos socones. A romperle esta mierda y a brincarle estos cabrones. Que roncan de gatillero, pero corren como atleti. Cuando explotan los problemas, no hay line ni bicicleta que te salven. Calvito, no me huyas, cobarde. No desvíes la cosa que Don no va a contestarte. Sigo esperando por ti, güey, que no tienes pa' frontearme. Ya te estrellamos a tres de los que mandaste a tirarme. Primero mandaste a Kendo y lo violaron en prisión. Zika dejó de predicar y prefirió la perdición. Pucho, un talento local que anda buscando exposición. Y acabo de partirlo a todos en el remix de tu canción. Están guerreando con el duro. En la música soy como el Chapo. Yo tengo billete y power pa' aplastar a todos estos sapos. Pa' sacarlo de carrera. Y si yo quisiera, te mando pa' Room to Go. De nuevo a cargar nevera, muerto de hambre. Usted fan de lo que hago y donde quiera que me tiras, cabrón, te tiran con trago. Sigan mencionando a Carbon pa' que sientan la avalancha. Lo siento, Rob y la Ingle, ganamos en su cancha. Gatillero, dicen que son gatillero. Gatillero y el bicho me van a mamar. ¿Y tú el vampiro? Esto es Gatillero Remix. Carbon Power Music, la sociedad del dinero. La sociedad del dinero. DJ Luyan. El rey del melodía, Nero. Díselo, Pepe. Hernández. AG. Apunten este éxito viral. Johnny.